Tu alma no tiene salvación del Señor, eres un asesino a sueldo. Tu alma no tiene salvación del Señor, eres un asesino a sueldo. No hay esperanza, tu vida es una balanza. Hoy estás tranquilo y mañana ¿qué pasa? No, nunca se puede comparar todo el sufrimiento y el dolor que le causa. Asesino sueldo, hey, Guatauba, siempre te...